rock and roll, rock and roll, little mama. Rock and roll. Ellos son los poetas y estrellas porno. Poets and Pornstars. ¿Cómo mola ese oficio, no? No le debió funcionar muy bien porque solo sacaron un disco, todo hay que decirlo. Con ellos hemos comenzado este club de coleguitas de hoy, jueves 17 de octubre. Y seguimos con el último trabajo de La Fuga, un álbum llamado Más de 100 Amaneceres. Y esto, mi perdición. Nos conocimos de madrugada, a la hora de los bares, de puerta cerrada. Bailábamos del taxi a mi habitación, aproximando peligrosamente nuestros labios. Y después del atraco al minibar, nos entregamos al instinto, dejándonos llevar. Acercándonos al cielo y tocando las estrellas con la punta de los dedos. Eres mi perdición y mataría por tenerte cada día junto a mí. Es mi única obsesión saborear cada centímetro de ti. Supervivencia. Si te besé fue por necesidad. Almas gemelas por una noche. Besos perdidos en la ciudad. Eres mi perdición y mataría por tenerte cada día junto a mí. Es mi única obsesión saborear cada centímetro de ti. Thank you. Mi perdición, ellos son La Fuga desde su nuevo trabajo llamado Más de 100 Amaneceres. Enseguida nos vamos con las peticiones, pero antes nos vamos con una banda, si no me equivoco, de Cádiz. Ya sabéis que yo me suelo equivocar muchas veces, por lo que no me tenéis que hacer en mucho caso. Una banda que se dio a conocer llamada A Pelo y Tú, que era la banda que hacía tributo a Platero y Tú. Y por un lado se van a los festivales como A Pelo y Tú, haciendo ese tributo a Platero, y por otro lado se hacen llamar A Media Tea, que es el mismo grupo, pero ya tocando sus propios temas. Y desde su primer trabajo, que precisamente lo podéis descargar gratuitamente desde su página web, un disco llamado Con Uñas y Dientes, tenían este tema homenaje precisamente a Platero y Tú, a un hombre de cuento. Le canto al recuerdo de una voz. un hombre de cuento. Ellos son Amediatea desde su disco Con uñas y dientes. Y esta era la canción homenaje que rendían a Platero y tú y a Fito Cabrales. Qué tiempos aquellos en los que Fito molaba, ¿eh? Seguimos con más peticiones. Bueno, nos vamos con las peticiones, más bien. A nuestra web, clubdecoleguitas.com, nos escribe Manutálica y nos dice Headless by Metallica. ¡Saludos! Yeah. Metallica y su tema Headless de su disco Get in Sync, petición que nos hace Manutallica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y siguen por ahí. ¿Queréis ir ya, Metallica? Sí, en serio. La petición, nos vamos al Facebook, clubdecoleguitas.com. Nos escribe María Amparo y la echábamos de menos por aquí, que hace mucho que no sabíamos nada de ella. De un pueblo perdido en medio de la nada en Alicante llamado La Romana. Dice, por fin me he puesto al día con CDC y a ver si vuelvo a hacer peticiones más a menudo. Para cuando puedas, de Lubeitie Lugdunon. No sé si lo pronuncio bien, seguramente no. Y un abrazo enorme, que se te echa de menos. ¡Ay! ¡Ay, que voy a sacar la lagrimica! Yo también he hecho muchísimo de menos a todos los amiguetes, bro, sisters y de todo que he hecho en estos años por tierras alicantinas e ilicitanas y alrededores. Pues sabemos que La Romana es parte de Elche, claro. El VIT, Luke Dunon. Anyway. Lobeitie y su tema Lugdunon, petición que nos hace María Amparo a través de nuestra Facebook, clubdecoleguitas.com. Insisto en que echo de menos mucha gente de Alicante, y por ahí hay un rumor extendido, que no sé quién lo habrá dicho, que para el puente este de noviembre voy a Alicante, pero yo no sé quién ha dicho eso porque yo no digo un duro. Que si alguien quiere financiarme unas mini vacaciones de fin de semana, pues oye, que yo agradecido, ¿eh? Seguimos en Club de Coleguitas. Turno ahora para Slipknot, Psychosocial. Psychosocial, ellos son Slipknot. Y por cierto, voy a ir anunciando un par de cositas en lo que queda de programa. La primera, y que no es la más inmediata, El nuestro queridísimo y famosísimo bar de rock que hay en Playa de Embosa, el Rockstar que lleva nuestros coleguitas Vicente y Danai. Este fin de semana es el último fin de semana del Rockstar en Playa de Embosa, por lo que hay que hacer una fiesta de despedida brutalmente grande. Y luego la semana siguiente, la del 25, hay que hacer la fiesta de inauguración del nuevo Rockstar que se va para Ibiza, para el centro de Ibiza, a lo que era el antiguo Brujas. O sea que primero hay que celebrar la despedida y luego ya hablaremos también de la nueva apertura. Pero bueno, que ya sabéis, este fin de semana todos al Rockstar. Nos vamos con una banda catalana y una voz de Formentera. No voy a repetir el mismo chiste. Ellos son Nagging Fats, Killing the Elm Street Children. One, two, Freddy's coming for you! Que levanten las manos los fans de Freddy Krueger. Si me estuvierais viendo, yo estaba levantando la mano. Killing the Elm Street Children. Ellos son Knacking Fats. Y seguimos con más cositas. Con otro anuncio. A las 7 y 5 de la tarde, aquí en Radio Exit, estoy de nuevo, en este caso con los señores Luis Ferrer e Isma del Valle, en una nueva edición de Supercultura Freak Show, ese programa de cómics, cine, videojuegos, fricadas en general, y con un gran invitado, con Adrián Cardona, de Escoria Films. La temática de hoy, el gore. Seguimos con System of a Down, BYRB, Bring Your Own Bombs. Desde su disco Mesmerize, ellos son System of a Down y este BYRB, Bring Your Own Bombs, trae tus propias bombas. Tema que iba respecto a la guerra de Irak. Y seguimos con otra banda, en esta ocasión ibicenca, esperando que sus nuevos componentes saquen nuevo material. Ellos son Mesor y recordamos su primer disco, Endless Battlefield, y este es The God's Joke. Thank you. Ellos son Mesor y este es The God's Joke, esta banda ibicenca, como decimos, desde el que fuera su primer trabajo llamado Endless Battlefield. Y turno ahora para Base Invaders, We Live. Ellos son Base Invaders y ese tema titulado We Live. Y en nada recogemos y nos vamos. Y con este umbilical de Sober, que hemos dejado sonar 40 segundos, empezamos a recoger y nos vamos. Antes anuncio también otra autopublicidad. Esta noche, a partir de las 10:30 de la noche, entrad en la página lamesadelosidiotas.com, que es un podcast majísimo llevado por el gran Mario G, junto a Pablo Castellanos y José Arocena. Y estoy yo como invitado en esa mesa de idiotas, más como idiota que invitado, pero bueno. Ahí estamos para echarnos unas risas. Y nada, lo dicho, que nos vamos, pero volvemos. Este club de coleguitas vuelve mañana, yo vuelvo más tarde. Mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com. Desde ahí también podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y en las redes sociales, en Facebook, fácilmente estamos como Club de Coleguitas, y en Twitter @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme haberos acompañado durante toda esta hora. Y lo dicho, que nos escuchamos un poquito más tarde en el Supercultura Freak Show a partir de las 7:05 de la tarde aquí en Radio Exit. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link!